Ahora también nunca se pierde el temor, porque es una vida que está en nuestras, dos vidas que están en nuestras manos. Controles y de mellizos. Es un poco difícil porque se cruzan, están los dos. Eso, sí. Controlar sí es un poquito duro. Mi mamá me atendió en los cuatro partos. En el quinto fui a dar a luz en la maternidad porque me caí de asiento, entonces se me cruzó el niño. Mamá me mandó acomodando, pero como ya quería hacerme un control, entonces me llevó mi esposa a la maternidad. Ahí sentí la ausencia de mi madre. Claro, totalmente. Sí, porque yo me daba dolores, pero el momento que me ponían en esos anillos yo perdía la fuerza. Entonces yo al doctor que me atendía le rogué que no me ponga así porque yo pierdo la fuerza. Ahí me preguntaba que cómo he dado a luz, cómo me ha atendido mi madre. Yo le indicaba. Yo siempre he dado a luz acostada porque nos agarrábamos o mi esposo me ayudaba. Entonces uno se tiene más fuerza. Yo tenía mucha más fuerza. Yo le pido a Dios, al Espíritu Santo, en especial que me ilumine. Y ahí le pido a la Virgencita de la Caridad, que está en Milagrosa. Nosotros le tenemos mucha fe. La Virgen de la Caridad es la patrona. La patrona de Minas. Ahorita toman mayor confianza. A pesar de que siempre ha habido mayor confianza. No atienden mucho. En especial, la mala fama que se hace en el subcentro es porque les desnudan. Y eso es lo peor que puede hacer. La partera no desnuda a la parturienta. No, se les tiene como una sabanita cubierta. Y cuando están, a veces les da escalofríos, se les pone una cobijita encima de la sábana y se les atiende así, que estén abrigaditas. Pierde calor, por eso nosotros les tenemos siempre abrigadas. Cuando ya empieza la dilatación o cuando ya botan la baba o sangran, entonces ahí se les quita todas las cobijas y solo se les deja con la sabanita. El momento que la mujer da a luz, pero ahí toma bastante calor, ahí uno se quema. ¿Quién se quema? La mujer que está pariendo. Sí. Sí, la mujer sube la presión. Entonces eso es lo que ayuda por el calor que se les tiene abrigaditos, da fuerza para el pujo. Claro. Eso ayuda a desprender. Hay el momento en que está saliendo el niño, la mujer embarazada, la que está pariendo, dando a luz, ella empieza a sentir calor en su cuerpo. Sí, mucho calor. Entonces ahí es cuando se les dice que pujen para abajo. Entonces ahí ayuda bastante, bueno, nosotros no. Por eso es el peligro cuando da luz en cana. Es más peligroso para el desgarre. Acostada no hay riesgo. No, Dios gracias, no ha pasado nada. Y como despuesito del parto ya sale la placenta, se le hace descansar un momentito, se le envuelve al niño, se deja pasar un rato para cortarle el cordón. Y en su entonces, después de eso, bien cubiertito el niño, en especial yo les hago que se cubran la cabecita. Los bebés. Entonces ahí ya se les pide el agua caliente, se les hace la ducha vaginal y enseguida que se pongan las toallitas. Claro. De ahí, entonces después que se le atiende al bebé, le corto el cordón al niño, de ahí le hago una limpieza al bebé y le atiendo y le hago poner en el pecho de la madre. A veces vamos con un mandil. A veces no solamente me cambio de ropa para ir donde la paciente. Para ir limpio. Sí, estar sin saquito, solamente las manos libres. Inyecto y hago los controles. También tomo la presión arterial cuando viene la gente. Eso me enseñaron en el hospital del seguro porque hace unos 5 años me fui de nuevo a otro curso. ¿Y entonces usted no trabaja como agricultora ni cliente? No. Se dedicó exclusivamente al tema de la salud y al parto. Sí, lo que me ayuda es con unas gallinitas. Sí, cría gallinitas. Sí, cría gallinas, sí. Gallina criolla. Criollas. Y a veces vende a las mismas pacientes. No, es para consumo personal. Sí, para consumo propio. Mando a mis hijos. Tengo 5 hijos. Claro. Tengo ya nietitos, entonces a ellos les mando los huevitos, una gallina. Cuando vienen. Se les atiende. En mi casa no. Solo mi hijo que es militar. Sí, militar. A él sí hace de todo. ¿Pero él ha atendido partos? Sí. Porque cuando van a destacamentos tienen que atender a las comunidades. Claro. Él hace de todo, hace cirugías, atiende heridos, hace de atención a enfermos, hace partos. Lo que él no hace es controles. A diario vienen a hacerse control. Ya. El control se hace. ¿Y tiene ahorita alguna posible mujer que vaya a dar a luz con usted? Están tres señoras, tres jóvenes, pero ellas van a dar a luz en el seguro. Ah, en Quito. Sí. El momento que ellas van a salir a Quito se hace controlar para que esté recto el niño, entonces van. Eso sí, la mayor parte. Pero entonces para este tiempo usted no tiene comprometido ningún parto. De partos no. ¿Las tienen en tengo la casa? Unas, otras tienen en las casas. En sus huesos, huesitas. Sí. Por lo general aquí hay. Tienen su huertito y tienen sus plantas. Hay señoras que mandan a traer la paja del páramo, dicen que les ayuda mucho, así me han hecho utilizar eso. Ya. La paja del páramo, ¿para del páramo? ¿Qué? Que es para que apure el parto. Haciendo agua como agüita, sí, infusión. Infusión. Wow. ¿Y eso pero toma de acuerdo a las creencias cada persona? ¿O? Sí, según la inclinación de cada persona. Yo les digo que utilizan. Y cuando dicen que no saben, entonces yo les doy el agüita de canela. Unos 40 tal vez. Sí. Entonces, desde los 15, sí. A los 15 años, sí, sí, usted comenzó a aprender con su madre. Sí, como ¿a qué edad fue el primer parto que tenía? ¿Cuántos años tenía usted? De 30 años. 30. Me tocó por accidente en Quito por una vecina. Porque mis hijos, mi esposo trabajaban ahí, estudiaban ahí. Entonces, una señora lojana, una joven lojana llegó y donde una tía ya estaba de parto, entonces me llamaron de urgencia. Ahí me tocó primera vez un parto. Me acordaba de todos los procesos de mamá. Claro. Y se, le trajo toda la memoria en sí, ese momento. Ella sí dio la zincada. Porque no podía, perdía los dolores acostada. Lo que me tocó unas tres veces es que vinieron nacido el niño y sin salir la placenta. Pero la imprudencia de los parientes fue que le habían cortado. Entonces yo no me hice cargo. ¿Habían cortado el cordón? Cordón. Una señora sí vino amarrada el cordón a la rodilla. Entonces a ella sí yo le planché franelas en la barriguita, le hice el movimiento. Le pusimos una agüita bien caliente, entonces dilató de nuevo y salió la placenta. ¿En promedio cuánto tiempo demora la placenta en salir? 5 a 10 minutos. ¿Después de que sale sí. el niño? Si ¿el cordón más, no se corta mientras no sale la placenta? No se corta si no sale la placenta. Inclusive cuando ya nace el niño y la placenta hay que demorar un ratito, porque está vibrando el cordón umbilical, el está con vida, claro. Sigue absorbiendo lo último. Entonces cuando ya se enfría, por eso es que le digo yo, cuando ya nace el niño y la placenta, yo le envuelvo al bebé, sale la placenta, le pongo un ladito, le envuelvo bien la cabecita al bebé y le atiendo primero a la madre. ¿Le deja al niño con el cordón y sí, la placenta? Con todo. Porque el cordón sigue absorbiendo sí, los nutrientes la energía, de la placenta. La mayor fuerza, las mayores defensas del bebé. Entonces cuando ya le atiendo, le hago la ducha vaginal, le pongo ya las toallitas, le abrigo bien, porque después del parto sí les da como escalofrío, se engelan. Entonces ahí hay que cambiar de sábanas, porque siempre les hago primero un plástico. Y en el caso este que usted comenta, que los parientes habían cortado el cordón, habían cortado el cordón. Les mandé de urgencia a Quito. Para que le abran y le saquen. Sí, porque ahí sí tenía que hacerle una. No se puede provocar la salida de la placenta. No, ya, no, porque ya está. Es que había pasado unas 8 horas. Era demasiado. Y estaba con la placenta dentro. La placenta dentro. Ya está cerrado toda la matriz. Pues. Entonces yo ahí sí. Solo le inyecté un rojamín para que se abrigue el cuerpo. Pura vitamina. Le mandé que se abrigue bien y se vaya urgente. Pagaron carrera y se fueron. El doctor de Puellero había estado, le había recibido, tampoco se hizo cargo. Yo fíjate que es el hospital. Ahí creo que hicieron un force, le provocaron. Pero en suero, ahí fue más doloroso. Pero vivió. Sí. Sí, pero fue doloroso. Lo que les dice es abrigarle al bebé. ¿Cuál es el peligro que se haga esto? Que la placenta quede adentro. Se cierra la matriz, puede morirse. Una fiebre puede operar. Eso es muy peligroso. O se descompone, pasado las 2 horas ya se empieza a descomponer. Entonces, una fiebre. ¿Cómo duró tanto tiempo esta mujer con la placenta, 8 horas? La tenida abrigada, no sé cómo vivió, era en el campo que vivía a unas 2 horas de aquí del centro. Entonces yo le hice que le abriguen pronto y le lleven de urgencia. Dije, llévenle. Bueno, hay que saber hasta dónde llegar. Cuando está, por ejemplo, de pie, también les mando, porque en eso, si no, el riesgo es muy peligroso. Sí, la verdad. ¿Y cuál es el tiempo máximo que la placenta está dentro de la madre después de que sale el niño? Máximo. El tiempo máximo, 2 horas. Pero es preferible que no sacarlo. Pase, sí, más pronto, antes que se cierre la matriz. ¿A los cuántos minutos usted recomienda? ¿Qué tiempo usted recomienda que...? 5 minutos que descanse la madre, hasta 10 minutos. Entonces se le hace el movimiento con el cordón, se le hace hacer un poquito de fuerza, y yo lo que hago es hacerles planchar y ponerles en el estómago y moverles de arriba. Del estómago para que caliente y baje. Sí, que caliente. El calor es el que ayuda. ¿Hay algún tipo de cosa que se coma o se tome ese momento para sacar la placenta o no? Se les bate un huevo. ¿Con qué se le bate el huevo? Puro. Batirle un huevo purito, sí. Con la yema y la clara. Con la yema y la clara, entonces les provoca náusea, entonces desprende. Claro. Wow. Sí. Y un trago también, dice gente que toma aguardiente. No, no. Yo no les recomiendo. Nunca. Licores, nada. Licores, nada. Listo. Solo el calorcito y el aseo, nada más. Me da satisfacción saber que uno se ha cumplido, que hay buenos resultados. Es algo hermoso que nadie le quite esa satisfacción. Claro. Y usted va a seguir atendiendo partos. Sí, mientras Dios dé vida y salud. Aparte de la atención de partos y de inyectar, usted, ¿qué otras cosas hace? ¿Hace cura mal de ojo? El espanto a los niños. Sí. Eso sí. ¿Con qué planta les cura? Solo con cacao, manteca de cacao y colonia. Solo con eso les cura. No pasa huevo ni cosas. No, nada de eso. Yo soy un poco contraria que utilicen cosas alimenticias para esas cosas. Ya. No, solamente. ¿Y su mamá cuántas partos atendió? Toda la vida, 60 años y más que atendió. ¿Ella se llamaba cómo? María Teresa Erazo. María Teresa Erazo. Más de 60 partos. ¿Cuántos? Más de 60 años. ¿Y nunca le contó nada a la abuelita que se atendía partos? ¿No? Bueno, yo cuando tenía 12 años falleció mi abuelita, no lo sabía. ¿Y usted atiende en el álbum de familia las fotos de sus...? De mi mamá, de mis papás, sí. ¿Y de su abuelita? De mi abuelita tenía, pero como las fotos de antes eran borrosas, se borró. ¿Y de la bisabuelita no hay fotos? No, de ella sí. Algo hiciera esta criatura. Solo me comento que ha sido la señora Casabita, nada más. De Bogotá. ¿Por qué vinieron sus bisabuelos de Bogotá? Por la política. Sí, creo. Había sido un señor liberal, aferrado. Y a los liberales en ese entonces les perseguían los conservadores. Ha habido solo 2 partidos en Colombia. Entonces, como se peleaban mucho, entonces se vienen 2 hermanos. Habían estado un tiempo en Otavalo. Creo que nos enseñaron y se estaban fundando allá un pueblo. Ese tiempo se llamaba aquí Capulispungo, era una hacienda. ¿Cómo se llamaba la hacienda? Capulispungo. Entonces se han venido acá, les gustó, se compraron una propiedad que es bien central, detrás de la iglesia, toda esa propiedad. Empezaron a fundar la población, ellos acolitaron con entusiasmo, entonces se hicieron conocer. Por eso mi abuelo había sido el primer teniente político de Minas. Qué bien. ¿Su abuelo cómo se llamaba? Manuel Erazo. Manuel Erazo. ¿Los Erazo también llegaron de Colombia a la Amazonía? Sí, se regaron por diferentes lugares.